todas las chicas y los chicos del fan que están afuera, para mi familia, para mi mujer, para mi hija, para la familia Garín y Ula. Para Rato que está grabando. Vamos ahí. Después lo van a ver en clubpasión.com. Si me ves que estoy perdido o me sientes confundido, por favor acércate y abrázame. Si me sientes muy distante o no río como antes, ven aquí, extiende tu mano, abrázame. Porque estando aquí contigo ya no hay más miedo, solo hay un camino y estás tú, solo tú. Tócame, abrázame, que me brilla el mundo cuando lo haces. Tócame, llévame, terminemos solos este viaje. Tócame, bésame, así veo como el sol renace. Tócame, llévame, quiero estar solo contigo. Me sientes muy distante, no río como antes, ven aquí, extiende tu mano, abrázame. Porque estando aquí contigo ya no hay más miedo, solo hay un camino y estás tú, solo tú. Tócame, abrázame, que me brilla el mundo cuando lo haces. Tócame, llévame, terminemos solos este viaje. Tócame, bésame, así veo como el sol renace. Tócame, llévame, quiero estar solo contigo.